Esperamos que con gusto nos reciban las manadas, la ropa se vuelta y ellos están nacional. Aquí tienen el pueblo para que a un se le pague, para que a un se le pague, la siguiente más de todo.